Vengan los adiós. Que a mí me vuelve loco. Siempre sueño con tu poco. Sin ti en la cumbre de un monte me sentiría como un pozo, y entre las claras del horizonte como en la sombra de un calabozo. A ver si una consume como una hoguera cuando tú veas sueño despierto, que me consume.